Oye, lo bueno, eso que ustedes nombraron, es de que, por ejemplo, yo, que alguien que no tenga relación con el espacio manga, que no tenga su hijo en algún taller o algo, pero sí tiene esa conciencia de reciclaje, puede recolectar sus desechos y los pueden ir a dejar al espacio manga, siempre y cuando tenga las condiciones de la lista, ¿verdad? Exacto. Esa es la idea. Ya. Sí. Muy bien, me parece. Bacán, qué bueno. ¿Cuándo va a comenzar este taller? ¿Cuándo son? ¿Cuándo? Cuéntanos los días, la hora, ¿cuándo va a ser el taller? Los talleres son desde las 4 de la tarde a las 6 de la tarde los días sábados. Solo los días sábados. Ya. Y bueno, cuando la idea es poder tener presentaciones o exposiciones dentro de la ciudad, y ahí yo creo que va a ser los domingos, en las ferias. Ya, pero el taller entonces es de 4 a 6. Ya. ¿Y de qué edad los niños? Nosotros habíamos estado pensando desde los 5 años en adelante. Yo creo que puede ser hasta como los 10 años más o menos. De cinco, ya, entonces de 5 a 10 años. Entonces, para todos los papitos y las mamitas que lleven a su hijo de 5 a 10, a 5 a 10 años, con ropita cómoda, me imagino, ¿no? ¿Sí? ¿Algún material que tengan que llevar los niños? ¿Algo? ¿No? ¿Nada? ¿Por ahora? ¿Qué tienen que llevar la primera clase? Ponte tú, si van el sábado a las 4, ¿qué tienen que llevar? Cualquier material que no tenga uso. Puede ser botella, no sé, plástico, papel, claro, lata. Ya. Pero nada de tijeras, cosas así, ¿no? No, que eso lo vamos a manejar allá nosotros. Claro. Ah, buenísimo. Entonces, el sábado de 4 a 6 de la tarde, para los amiguitos que tengan entre 5 años y 10 años, que se acerquen a la casita en Obispo La B, con Bulnes 497, casa esquina. Entonces ahí lo van a estar esperando Berito y Fabián. Buenísimo. Para ver si, o sea, para que aprendamos todo el reciclaje también. Bien, me parece. Oye, ¿vamos a la música? Vamos a la música. Seguimos. Ahí seguimos con los chiquillos ahí hablando. Sí. Pruebas y murallas con Meme Rivera. ¡Upe! Mueve la fuerza de voluntad tan solo con dar un paso más allá. Mira, verás que el escenario no es tan voraz. Un basurero que funde tus miedos, recicla tu credo. En ti está la fe, seremos lo que queremos hoy. A puro corazón, a puro corazón. Fuerza de fraqueza, la energía condensa, la densa ofensa. Pura abundancia, la rima que aprecia, no hay brisa. Soy la primeriza de una enseñanza que deja la esencia de una sonrisa a larga distancia. El futuro no trae bonas y yo alzaré mi voz en esta canción. Mi mayor opción dar a costa de todo que quede en la historia. Quizá hay una luz de la vida, me escuche y entonces saber que puedes caer, pero que también la fuerza de todo lo que hayas vivido se queda grabado en la piel. Tírame pruebas, sé que puedo ser. Deja murallas, sé que puedo ser. Tírame pruebas, pruebas, pruebas, pruebas. Pruebas y murallas con las cuales yo creceré. Que puedo ser, deja murallas, sé que puedo ser, tírale. ¿qué está diciendo usted? ¿Qué está diciendo? ¿Qué? ¿Qué cosa? No, nada, nada, nada. Oye, bueno, estamos con los amigos de Mosaico. Son los mismos, ahora los doblamos. ¡Claro! Doble función. Claro. Que son los mismos, entonces ahora queríamos entrevistarlos. Así como para que nos cuenten un poco de la empresa de publicidad Mosaico. ¿A qué se dedica específicamente? ¿Dónde están? ¿Dónde los podemos ubicar? Si la gente quiere hacer tarjeta. ¿Qué tipo de trabajo hace Mosaico? Bueno, Mosaico es una empresa de diseño y publicidad y nos dedicamos a la imagen corporativa, impresión, gigantografía, diseño gráfico y todas esas cosas. Polera, ropa de trabajo. Merchandising. ¿Qué? ¿Qué es eso? Espérate que ya está. ¿Con qué sacó? ¿Qué cosa? Con la cosa. ¿Ya? ¿Qué cosa es? ¿Qué? ¿El merchandising? Sí. Son los souvenirs que te entregan a la empresa de repente, no sé, un llavero, una taza. Son regalos publicitarios, claro. Bueno. Oye, vamos a empezar por el comienzo. ¿Hace cuánto que ya tienen la empresa? ¿Cómo se creó? Constituida la tenemos hace como un año y medio. Ya. Nosotros estamos haciendo trabajo desde hace como 4 o 5 años. Hace rato ya. Sí, con la marca Mosaico, porque como lo decíamos anteriormente, nosotros somos pareja, estamos juntos hace muchos ya. años. Y estudiamos ya. Carreras ¿Tiene pareja, similares. Tiene pareja el hombre. Carreras similares, él es diseñador gráfico, yo soy publicista. Entonces, ya. La idea de nosotros siempre era trabajar en conjunto, nosotros solos, sin jefe, y poder crear. Bueno. Entonces, en Mosaico lo encontramos y estamos hace como 5 años más o menos trabajando ya con diferentes clientes, partimos de a poquito, de abajito, pero ya ahora con el pasar del tiempo hemos tenido más clientes más seguros, más grandes, hemos adquirido más maquinaria, entonces podemos hacer más trabajo y así, siempre para arriba. Buena. Oye, el diseño y la publicidad igual tiene que ver harto con el arte, ¿eh? Sí, harto, harto. El arte moderno de ahora, sí. De estos días. Ya no hay arte como antes. Claro. Ahora el arte digital es el que prevalece. Claro, pero hay que estar en constante creatividad igual para trabajar en eso, en publicidad y diseño. ¿O sí. no? ¿O estoy sí. equivocado? Es que esa es nuestra pega. En realidad, cuando ya no hay arte y no hay creación, uno en realidad ya se aburre con el trabajo. Y ahí es cuando nosotros le ponemos como más energía y seguimos creando, porque esa es la idea. Porque en realidad otras pegas o otros trabajos no te motivan, no creáis. Y eso es lo que nosotros nos basamos en bueno. la creación de ideas. ¿Alguna empresa que le trabajen conocida? Nosotros trabajamos, hemos hecho trabajo para Corpesca, para la Kaufman. Bueno. Ahora estamos trabajando con FTD, con el Hotel Divasto. ¿Divasto? También estamos trabajando con la cafetería Cereya. Cafetería nueva que está en el centro ahora. Sí, en el centro, por San Martín, claro, al frente del banco. Al frente del empresarial, por ahí. Así que trabajamos también con Hospicio, hemos trabajado con la Municipalidad de Hospicio. Hemos tenido varios trabajos importantes. ¿Se dedican solo a la papelería o también hacen letrero, hacen de todo? Mira, de todo, en realidad. Sí. Tratamos de que las personas que necesiten servicio, darle las soluciones que de repente ellos no pueden imaginarse o tienen un problema y no saben cómo arreglar su problema. Ahí estamos nosotros para decirle, mire, hágalo así, hágalo acá. Y... Claro, la idea de nosotros es poder dar una solución completa. A nosotros nos pasa mucho acá en Iquique que llegan clientes que necesitan, no sé, un diseño, pero ese mismo diseño lo necesitan aplicar en souvenir o hacer volantes, gigantografía, y nosotros les ofrecemos todo el paquete completo. El paquete completo. Exacto. Claro. Sí. El problema que hay acá en Iquique con las empresas que imprimen o se dedican al diseño es que ellos solamente te imprimen. Entonces no te sacan si tú tenías un problema o un atado, no te dejan ahí nomás con el límite que solamente tú podías ir a imprimir. Con el diseño listo tú ni que ir y vaya y te imprimen. En cambio nosotros buscamos que las personas no tengan ese problema y le damos la solución. Bueno. Ahora estamos trabajando con una empresa que es contratista de agua del Altiplano también, con Smart Solution. ¿Ya? Y con ellos hemos como aprendí a trabajar esa área de que la empresa necesita en realidad porque, pucha, ellos nos piden, no sé, tengo cumpleaños, ¿qué me recomendáis? Ahí nosotros les damos una solución. Necesito este y nosotros estamos ahí tratando de arreglarle los problemas que ellos tienen. soluciones integrales. Exactamente. Muy bien. Claro. Excelente. Sí, bueno. La veo con cara de duda. Pregunte, no, pues. No, no. Estoy escuchando atentamente. Ah, ya, sí. Menos mal. Estoy escuchando atentamente por los flyers. No, aparte que yo he trabajado con los chiquillos y con lo que dice Fabián no puedo... puedo decir que es verdad, que tiene mucha disposición y siempre ayudan, crean ahí mismo en el momento, te dan como mejoras. Así que, escucha, recomiendo Mosaico, empresa de publicidad Mosaico. Y más encima tienen conciencia con la ecología, ¿ah? Exactamente. Mira, más encima. Muy bien, oye, ¿vamos con música? ¿Vamos con música? ¿Sí? ¿O qué quiere preguntar? No, pregunta entonces, ¿vamos con música? Ya, vamos con música. Autofobia. ¿Adivinen qué? Pues pregúntenme. Autofobia. ¿Cuál? Autofobia no termina aquí. Oh. Oye, espera, Erwin, ¿esos son los pedidos de nuestro oyente? Nadie ha hecho pedido en la página. ¿Cómo? Nadie ha hecho pedido. Fue el primer día y furor y nada más. Furor nomás y listo. A los 7 que están conectados en este momento. Pidan su tema. Así que por ahora, autofobia no termina aquí. el arte calichero, para todos nuestros amigos recordar, para nuestro oyente pasar el dato, que también que estamos todos los jueves de 8 a 9, www.radionuevavictoria.com, y agradecer como todos los días a Fabiola y a Cristian, a la Vicky, a Sergito igual, de que nos dan la oportunidad para poder estar en el programa. La Radio Nueva Victoria, como dice, siempre escuchando, siempre dando oportunidad a nuestras ideas nuevas. Muchas gracias por el espacio. Yo estoy súper contenta, por lo menos. Y por la cara de Lerwin también, creo que está muy contento. Estoy realmente feliz con todo esto que está pasando en Iquique, con todo el arte, la cultura. Empezamos mi taller en latinoamericano, empezaste tu taller. ¿Cuál era tu taller? No, el mío no. Ah, tú. Todavía no. Todavía no hay taller. Todavía no empieza el taller de la vida. Agradecer a la Radio Nueva Victoria. Agradecer a la Radio Nueva Victoria por el espacio. ¿Sabes que Andrea te veo empaquetado? Mira, ¿sabes qué? No quería hacer público esto, pero de verdad lo voy a hacer. Porque ya que hay. Una amiga que nos escucha siempre todos los jueves está diciendo, André, ¿qué onda? ¿Por qué están empaquetados? Lo que es, estamos más serios. ¿Por qué? Serio, si no son ustedes más serios, ¿por qué? Y voy a sapear a Lerwin. No, de verdad. No, porque fue el otro día a mi casa y me dijo, estamos muy desordenados, está estructurado, no sé qué, pa. Ya, ¿sabes qué? Voy a volver el Win como yo soy. Ah, sí, lo que queráis. Ahora me decís eso, porque el otro día me dijiste no. Oye. Así que no. Yo no. Ya te empezaste a hablar de ti. No, si no estábamos hablando de eso. Oye, estamos diciendo porque la gente nos está diciendo porque están tan empaquetados. Así nos dijeron. Bueno, hoy día estamos empaquetados. No pasa nada. Oye, vamos a seguir hablando con los chiquillos de Mosaico. Pero también nos preguntaron por WhatsApp. Ah, mira, WhatsApp. Como por WhatsApp. ¿Dónde los pueden ubicar? ¿Dónde pueden hacer sus pedidos? Ah, sí, pues. A ver, ¿dónde pueden hacer los pedidos? ¿Dónde los pueden ubicar? Y también tenían que contarnos algo más, porque los chiquillos, aparte de hacer afiches, tacitas, llavero, ¿qué más hacen? ¿Crean logo, no, también? Sí, primero... Lo primero ¿dónde nos pueden ubicar? En Facebook, Mosaico Diseño Publicidad se llama la página de Facebook, ahí nos pueden encontrar. Es un fanpage, nos pueden enviar el mensaje con lo que necesitan y nosotros lo respondemos a la brevedad. ¡Eso! Y bueno, también contar de que nosotros también trabajamos con The Green Box Crow Shop de Kidikike. Vamos a trabajar una línea de ropa nueva. Bueno. La idea es crear ropa urbana que tenga que ver mucho con el autocultivo y todo lo que es amerita todo ese tema. Entonces, estamos trabajando en conjunto y ya pronto se va a lanzar la marca de ropa. Buena. Oye, para el lanzamiento, cuando voy a mandar a la radio para volver a hacer la publicidad. Están cordialmente invitados. De la inauguración o cuando les vaya a tirar la línea, vengan para acá para volver a hacer la publicidad. Bacán. Podríamos invitar a la de Grow Shop igual, Shop. ¿Sí? Para venir, para que vengan en conjunto. Bacán. Toda la red, muy bien, excelente. ¿Ya? Oye, tengo la duda, ¿Mosaico Publicidad? ¿Así se llama? Mosaico Diseño y Publicidad. Ah, ya, por eso no lo he encontrado. Ahora lo voy a encontrar. Excelente, lo encontré. Mosaico con K. Mira, qué buena. Miren, sí, el alcance. Sí. Ahí apareció el tiro. Mosaico Diseño y Publicidad. Erwin va a hacer tu pedido inmediatamente. Mi pedido inmediatamente. Necesito. Y te van a contestar a la brevedad. 1300 flyers de mi cuerpo. ¿Qué cubra mi cuerpo? ¿Por aquí la fotografía? ¡Oh! ¡Qué cubra mi cuerpo! Recién escuché. Ya, pero no importa. Solamente mis ojos. Aparte. Ah, voy a perder tiempo. Oye, aparte también hacen ropa chiquillo, ¿no es cierto? Como la estaban contando de Grow Shop, también la gente que quiera, no sé, puede hacerse ropa. Estampados. Ahí sí. Está. Mi vocabulario de la mente no me lo he encontrado. Ordénate. ¿Qué? claro. Estampados. Ay, Erwin, justo iba a decir algo, me interrumpiste. Perdón. Claro, estampado de gorro, ¿no es cierto? No sé. Sí, todo lo que es vestuario corporativo y también. Por ejemplo, si no sé lo que se le tinga al cliente, nosotros lo podemos llevar a lo que ellos deseen en realidad. Nosotros no tenemos límites. Eso. Oye, y hay que, por ejemplo, si yo quiero estampar una polera, ¿tengo que guiar mi polera o usted hace el trabajo completo? Hacemos el trabajo completo. Hay veces que el cliente llega con el diseño y nosotros solo lo estampamos, lo llevamos a la polera, pero hay veces que no saben en realidad lo que quieren y nosotros lo íbamos a decidir y entregamos después la polera lista ahí. Ya, bacán. Buena, buena. Buenísimo. Entonces, en el Facebook, sí. ¿No es cierto? Mosaico. ¿Puedo dar un número igual? Sí, por el número. Es el 8204-3157. Ahí pueden llamar o bien al WhatsApp y hacen las consultas que necesiten. Repita, repita. Perfecto. 8204-3157. Excelente. Eso. Que no están hablando por interno, están hablando por interno. Repita, ah. Repita. Se me olvidó el nombre. No me lo sé. Oye, chiquillo, buena, así, entonces está como todo uniéndose ahí en la Casa Vanga. Buenísimo. Porque está el taller de reciclaje. Y también los chiquillos, así como Mosaico Producciones, también los pueden encontrar ahí en Vanga también. Benito. Yo quería hacer un llamado igual a la gente para que fuera a la Casa Vanga, para que vayan a visitarla, pueden ir a conocer. Pueden ir a hablar con Andrea y con la información sobre todos los talleres que hay. Hay mucha variedad en los talleres, pueden encontrar desde circo, canto, la actuación, baile, bueno, está todas las artes juntas y es un proyecto súper interesante, entonces sería súper bueno que la gente vaya, si tiene la duda que vaya a conocer. Están todos invitados para que conozcan. Gracias, el espacio. Mira la verita. Es genial. Qué hermosa. Bueno, así también tomándome las palabras de la Vero, los esperamos a todos. Pucha, hay talleres para abuelitos, para niños, para jóvenes, para adultos y una variedad de talleres. Hay 17 talleres, entonces, como dice la Verito, acérquense y vamos a darle toda la información. Siempre hay mucha buena onda. Recién abrimos el lunes, estamos recién comenzando, pero está todo así como todo. Todo disperso. Buena onda. ¿Ah? Todo disperso aún, recién comenzando. Sí, un poco. Pero acérquense nomás porque ahí está, lo vamos a recibir con toda la buena onda. Así que, genial. Así que los que quieren, entonces vamos a recordar: los que quieren tomar el taller de reciclaje para niños son los sábados de 4 de la tarde a 6 de la tarde y en la edad de 5 años hasta 10. Con ropa cómoda y con materiales de los que tengan que. Botella, dijimos, ¿no es cierto? Lata, cartón, papel. Todo material que pueda reciclar. Exacto. Entonces, la idea de este taller, el objetivo es crear conciencia. Primero, crear conciencia y después parece que van a realizar trabajo, ¿cierto? O sea, lo que vamos a hacer es que la primera clase le vamos a explicar a los niños para que entiendan lo que vamos a trabajar y que puedan ya ingresar en el mundo de reciclaje, del medio ambiente, de cuidar. Y yo creo que el mismo día vamos a tirar unos proyectos al tiro, pero la idea es poder crear conciencia, no. Exacto. Solamente como hacer una manualidad para que tenga la diferencia. Bacán. Y eso, todos bien, invitados. Excelente. Oye, y nombrar algunas cosas que tienen que ver con Vanga también. Mañana es viernes, ¿verdad? Mañana es viernes. Y me equivoqué al principio del programa porque mañana es viernes 23 de octubre. Estamos a 23. Oye, sí, de octubre. Decir... Pero, ¿cómo están? Erwin, porque. No me tire agua. Estaba diciendo 10 de octubre. Sí, lo estoy. De verdad que estoy. En todas partes, estoy como volviendo atrás, volviendo, no sé, es una cuestión impresionante. Mañana, Mastro Chino, viernes de 19:30 a 21:30. ¿Qué es Mastro Chino? Mastro Chino es una técnica culinaria que mismo, no, sabes que yo soy ignorante en eso, pero yo, Mastro Chino es que mucha gente hace esa pregunta. Sí. Porque no la conoce. Mastro Chino, Mástil Chino. Es una técnica como el pole dance que mucha, no por el pole dance porque mucha gente conoce el pole dance. Sí, pues. Pero el pole dance es más ocupa más danza. ¿Ya? Y el maestro chino es acrobacia. Acrobacia. Ahí está. Es más acrobática. Gracias por aclararme eso, Andrea, porque... Y a ti y a mucha gente más. Porque han preguntado. Yo no soy medio gordito. Caso, el profe me oye, enseñó. Yo hay que invitar al profe, pero yo que soy medio gordito, podré, no voy a quebrar el palo el maestro no, chino. No, pues. ¿No? Todo hay el técnica, mundo está todo invitado, tiene todo tiene excelente. Técnica, todo. También hay malabares, ¿ya? Malabares infantil y juvenil, mañana viernes de 18 a 30 horas. Perdón. De 18 a 19:30 horas. Perdón. Viernes. Entonces, eso es una escuelita. Oye, de circo. Mañana también, invitados todos, y esto es gratuito, ¿verdad? La meditación anapana. Sí, meditación anapana. Meditación anapana es gratuito para que vayan y se acerquen con Iris Rojas. Los viernes de 19 a 20 horas, así que atentos. Va a estar en la escuela de cuentacuentos este sábado también. El sábado también hay taller de cuentacuentos. A 12 horas. el sábado también de 16 a 18, reciclaje, acá lo teníamos, reciclaje para niños. El domingo, ¿va a la batucada? No, todavía está. Todavía está. No va a haber actividad en la casa. ¿Y dibujo? Oye, pero el viernes te faltó un taller para tranquila, el viernes. Tranquila, tranquila, si estoy en el cual, si todavía estoy. Tranquila, tranquila. ¿El domingo? Sí, no. Es que estoy yendo por ¿cuál se llama? Por taller. ¿El ya. de dibujo? ¿Domingo? El domingo hay dibujo. ¿De 18 a 20? Exacto, con el Jorge Castro, el combativo. Excelente. Que todo el mundo lo conoce así. Oye, y acá, claro, el de teatro adulto joven. Exacto, ese que te falta. Gabriela Valenzuela. 20, 30, 22 horas mañana. Toda la gente que se interese por Facebook, por la página, que... O que se acerquen a la casa. O que se acerquen a la casa directamente. O si ya se ve muy pillar la hora, que vayan directamente al taller y ahí mismo se inscriben, no hay problema. Así que estamos recibiendo a toda la gente que quiera hacer cultura, que se quiera... Buenísimo. Tener algo en sus días, en sus momentos libres. Buenísimo. Hacer ejercicio, crear conciencia. Así que se acerca a la casita. Oye, les cuento panorama, chiquillos. Por para favor. Este fin de semana, lo que yo tengo acá como información, capaz que se me escape uno por ahí. Mañana hay una obra de teatro a las 21 horas. Caporal, función a la gorra. Caporal del Teatro Nomás. Tenemos el Gran Tambo Internacional. De hecho, por ahí vi que había un. Ah, sí, un ahí. Flyer. Gran Tambo Internacional, Club Deportivo Norteamérica. Preventa 2.000 pesos y en la puerta vale 3.000. ¿Eso es el sábado? Este es el sábado. Sábado 20. Sábado 24. 24. Excelente. Y tengo otra cosa que tiene que ver aquí. Que tiene. Ah, no, el taller. No, perdón. Rock al Demo. El 24 también. ¿También? El sábado a las 21 horas, sí. Rock al sale, ahí salen las bandas que van a estar. Pero por supuesto que no. No, sí sale. Sí sale. Mira, sale Simetría. ¿Esto es el sábado en el Demo? Chancacazo. Sí, Chancacazo y Intento 99. Perfecto. Excelente. ¿Hay alguna cosita por ahí que se me escape? ¿Algo que sepan ustedes? Parece que va a haber. ¿Con el Bubar dijeron algo? ¿Este fin de semana o cuándo? ¿No saben? ¿No saben? No. Vamos a averiguar para el próximo jueves. Oiga, chiquillos, de verdad que estamos muy agradecidos. Son nuestro tercer invitado. Tercer invitado. Estamos bastante orgullosos de eso. Bacán que hayan estado acá. Así gracias que, a ustedes. Ojalá que se hayan sentido cómodos también. Para que a veces no se sienten cómodos con la nosotros pero estamos acostumbrados aquí a la Andrea. Sí. Ah, están acostumbrados. Sí. Ya la conocen ya. Conocemos ya la personalidad de la Andrea. Okay. No, el invitado anterior, igual, todo complicado, ¿no? ¡Mentira! Úsalo para Leo Cabur, igual. Leo que Cabur. Onda. Así que de verdad, muy, muy, muy bacán lo que. Oye, sí, gracias, chiquillo, por haber venido. Bueno, voy a decir Mosaico. La empresa bacán, que contactan a los chiquillos que son bacanes. Me gustaría ver una tele acá. No, pero son bacán como empresa, así que yo por eso los recomiendo siempre donde yo voy. Siempre, oye, tengo un amigo ya. No, gracias a ustedes por la invitación a la radio y que la gente se motive a participar en el espacio Vanga, porque es un espacio que hacía falta acá en Iquique y que en realidad está juntando a harta gente para que la unión haga la fuerza. Exacto. Éjale, me gustó. Exacto, eso. Así mismo, Fabián. Oye, y gracias a la radio, espacio. Gracias a la radio igual. Pero Nueva por Victoria. Supuesto. www.radionuevavictoria.com pueden encontrar. Está todo enlazado. Guitarra de palo. Todo calza pollo. Arte calichero. Sí, está todo enlazado ahí. Arte calichero, bueno, también pueden escuchar el guitarra de palo. Hay un pero montón ¿para qué de cosas. No me que yo, enfermo. Ah, perdón. Que... Gracias de nuevo. Hoy volvimos en nosotros. Sí, obvio. Lo, teníamos que haber nos desempequitamos. Tú. Y estoy invitado para el taller del sábado, entonces. Pucha, buena suerte. Mierda, como se dice en el teatro, mierda. Para el taller del sábado, o sea, para el de reciclaje, el sábado a las 4 de la tarde. Sí, pues. Lo esperamos a todos. Ay, cree. Hoy día. Yo solo quiero decirlo. Que te estoy escuchando acá y suena bonita la voz. ¿Sí? Entonces no nos pueden escuchar todos los jueves a partir de las 8 de la noche. 20 horas. Hasta las 9. Y lástima que terminó el en programa. En www.radionuevavictoria.com. Y nuevamente agradecer y mandar saludos igual a todos los chiquillos que nos escuchan siempre, todos los jueves. Así que un saludo también para Buenos Aires que nos están escuchando como siempre todos los jueves nos están sintonizando a Eric con Flavia y Gael. Un besito para la Amanda, para mis viejos, Y es que estoy dando ahora todos los saludos. Los chiquillos me miran así porque el Erwin me retó y me dijo que al último teníamos que dar los saludos. Sí, saludo al último. Un saludo a la Carolita, Tarolita, que estuvo recién operadita ahí y nos está ¿quién escuchando. ¿Quién es Carolita? ¿Es amiga tuya? Sí, una amiga. Amiga mía. Carolita. Oh. No, mi mejor amiga, la Carola. Sí. Así que un saludo para su recuperación. Y nuevamente agradecer a la Radio Nueva Victoria por dar esta oportunidad. Y somos así desordenados, lote, pero sinceros siempre y la honestidad. ¿Somos? Sí, Erwin, por favor. Ok. Oye. Así como decía Fabián, todos acérquense al espacio Vanga y ojalá. Ojalá que se armen otras casitas así, que se armen otros espacios también. Igual, sin de. No sé, pues está la Casa de la Cultura, igual acá en Iquique, está Cana Teatro, el Veterano 79, ahora. De espacio Vanga, y ojalá que se sigan abriendo otros espacios donde podamos hacer cultura, no solamente en música, sino en danza, en teatro, poesía, fotografía, pucha, todo lo que abarca el arte, visuales, etcétera. Exactamente, y la gente que quiera ir a espacio Vanga a mayor información de estos 17 talleres que se están impartiendo, hacer que se nos va a la casita porque va a tener la información. Ya, oye, lástima que terminó el festival de hoy, de verdad. ¿Tan tenemos rápido, irnos, de verdad? ¿Sí? Tenemos que irnos, estamos pasados lamentablemente en 3 minutos. Así que nos vamos a despedir. ¡Uy, se pasó rápido! Sí, nos vamos a despedir, que también empezamos un poquito tarde el programa. Entonces no lo terminemos a las 9. nos vamos a terminar y con un pedido especial de nuestros invitados. Nos pidieron un temita y vamos a despedir este programa con No Hay Respeto, de Llama Negra. Oh, buen tema. Así que nos gracias, chiquillos, de nuevo. Gracias por acompañarnos. Y gracias por también sintonizarnos. Y esto fue Arte Callichero. Por eso corren balas en el gueto y no se puede hacer nada, y no se puede hacer nada, sentados están en su escritorio con sus cabezas llenas de ambición, mientras en el gueto niños mueren por montón y no hacen nada para controlar la situación, tienen papeles y